Eugenio París, integrante de Organismo de Derechos Humanos, visitó los estudios de Radio Comunitaria Cuyún para contarnos sobre la jornada que se realizará en la explanada del Espacio para la Memoria Ex de 2 por sus 8 años de funcionamiento y compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Además nos brinda un repaso de la importancia histórica de este lugar. Compartimos el testimonio de Eugenio París. Mi primera experiencia fue que matan a mi compañero de banco en el suceso del Mendozazo en el año 72. O sea, estamos hablando hace más de casi 51 años y fue una experiencia conmocionante y fue, podríamos decir, una de las primeras cuestiones de gatillo fácil. Si bien lo hacen los militares, bueno, primero a mi compañero de banco, y fue una cuestión que a mí siempre me conmovió en el sentido de que una persona tan buena, una persona tan amable, una persona que incluso teníamos esas pequeñas cosas de bullying, bueno, pero no me quiero ir en eso, lo matan a mi compañero, es una de las primeras cuestiones que me conmociona a mí y que me invita personalmente a tratar de ver qué pasa, por qué. ¿Por qué a un niño lo matan? ¿Por qué a un joven así de repente le meten un tiro y no está más? ¿Quién tiene el derecho de hacer eso? Bueno, ahí empezó mi militancia hasta desembocar ahora en los organismos de derechos humanos y ser hoy miembro del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, representando a la organización de expresas y expresos políticos de la provincia de Mendoza. Yo estuve, así rápidamente, 8 años detenido, 60 días secuestrado en el D2, y de ahí viene toda mi experiencia, hasta de mi militancia en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, que es un centro, un espacio de reflexión, no es un museo. Es un lugar donde nosotros queremos que se reflexione sobre qué nos pasó, por qué nos pasó y por qué se vuelven a repetir ciertas circunstancias. ¿Qué nos pasa como sociedad para permitir que hoy no solo haya discursos de odio, que bueno, que uno puede decir que tal vez, siendo muy amplio, que tienen como hasta derecho a existir, pero por qué nos están proponiendo de nuevo recetas que lo que implican es simplemente represión? Lo que implican es volver a matar gente. Y nosotros sabemos quiénes ponen el cuerpo siempre. ¿Qué es el Espacio de la Memoria y qué había antes en ese lugar? El Espacio para la Memoria funciona físicamente en lo que se consideraba el Palacio Policial. Ya empiezo a decir algo como palacio, como una cuestión que viene de más arriba, que le da un maná, una especie de cuestión que está impuesta, una verdad. Acá nos tiraron esta verdad del Palacio Policial. Ya después, si querés, puedo profundizar. El espacio, el palacio se empieza a construir físicamente en la dictadura de Onganía, Levington Lanusse, cuando estaba la dictadura acá en Mendoza. Bueno, se empieza a construir ese lugar físico. Quiero hacer hincapié en esto. Yo conozco otros centros clandestinos. Conozco la escuelita de Famayá, conozco el Pozo de Vargas, conozco centros clandestinos de Chile, el Estadio Nacional, Londres 38, conozco la ESMA, conozco la Perla. O sea, no es que sea una cuestión de morbo, digamos, pero es un tema que a mí me interesa y mucho, y trato de profundizarlo, no solo con el conocimiento que me dan otros compañeros, sino yendo a verlo. Y la característica que tiene el ex de 2 o de 2 en ese momento es que es el único lugar que fue construido para hacer lo que venía a hacer. O sea, con esto ya quiero decir que la dictadura no es algo que empezó el 24 de marzo, ni que ese día se levantó mal el general Villar, ¿qué hago hoy? Y bueno, hacete un golpe de Estado para pasarla bien. No, es un proceso que se viene discutiendo y proyectando de mucho tiempo antes. Eugenio nos relata el llamado que el espacio le hace a la comunidad en general. ¿Son Estado capitalista? Sí, pero tienen características distintas. Algunos tienen más beneficio para el general y otros son mucho más represivos. Algunos le dan más importancia a lo que estamos viendo hoy, que es la cuestión financiera, a lo productivo. Para hablar sin profundizarlo mucho esto. Pero bueno, el espacio, el de dos, se construye pensando en lo que venía a ser. Los calabozos están en el corazón mismo del edificio. Yo he tenido la oportunidad de recorrer el edificio unas cuantas veces porque hemos hecho una presentación judicial y la Corte, no la Corte, sino la Cámara de Apelaciones en Mendoza nos dio parcialmente la razón y nos deja estar ahí porque el señor Cornejo nos había echado a todos nosotros. Bueno, lo he recorrido y el edificio, para hacerlo rápidamente, graficarlo, es como un panal de abeja muy intercomunicado entre sí, donde si vos lo conocés podés llegar a cualquier punto del edificio muy rápidamente. ¿Sabes que ese concepto se trabaja en Córdoba en la Casa de Gobierno? Bueno, que se trabaja esta idea de panal. Claro, así es. Eso es el edificio. Si vos lo ves de afuera, es una mole cuadrada muy costosa, porque eso es mucho cemento y mucho hierro. Siempre digo, cuando hago los recorridos, si hay un terremoto en Mendoza y el epicentro es la capital, ese edificio va a ser uno de los únicos que va a quedar en pie, porque está muy bien construido. Tiene dos cuerpos de calabozo, pero en sí lo que es el D2 es un lugar donde está muy intercomunicado. Tenés entradas y salidas para todos lados. Te pueden entrar por la parte de atrás, Virgen del Carmen de Cuyo, o por donde ahora está el cuerpo médico forense. O sea, para no hacerlo muy larga, vos podés entrar y llenar ese lugar muy fácilmente, y vaciarlo ese lugar de compañero muy fácilmente, y aislar parte del edificio. Y además, si te pones a pensar y mirás para arriba, hay especies de almena. O sea, es un edificio preparado para la represión, iniciado en la década del 70, que se entrega en 1974, y al toque nomás, cuando viene el comando Pío XII con el señor Santuchón acá en Mendoza, que es la primera expresión de ferocidad que nosotros tenemos que ver como un grupo parapolicial que actúa. Memoria, verdad y justicia, ahora y siempre. Desde Radio Comunitaria Cuyún nos despedimos, Michael Pereira en edición y Roberto Pino en locución, y les decimos hasta la próxima.